pasé mejor que nunca aquí, a pesar de que cometimos algunos errores, pólvora y accidentes. ¿Sabes? La Navidad nunca es el mejor momento para mí. Ah, Dios, cómo extraño a mi familia. A veces salgo y me fijo en los aviones que sobrevuelan mi casa, siendo un cigarrillo y miro al suelo, manteniendo mi cabeza baja para los próximos días, con mis zapatos atados. Pero bueno, casi terminados, muchachos, casi terminados.